los que iban con viaje para cerro. Vamos a buscar un ternero, dijo uno y me convidó. Ahí me entusiasmé yo, a mi manera sencilla. Casi al teñir la oración, salimos de la puntilla. Sacamos bestia, pa' que pudiera ir yo. Luis Vallejo contestó, allí Paulito nos presta. En esta razón muy cierta, nos creíamos ufanos. Al campo éramos vaqueanos, pa' llegar al carretón. Salimos con la oración, con unos atarritanos. Contento, sin dificultad ninguna. Alumbrados por la luna, como en noche de verano, el campo recontra malo, a donde íbamos a llegar. Llegamos hasta el final, entre el Lucho Solano. Arreglando los cuchillos, encontramos que el novillo ya se había puesto malo. Tuvimos que conformarnos con haber tirado línea. También la señora Lidia dio tres botellas de vino pa' que lleven pa'l camino. Vallejo está allí, Salinas.